En el marco del Día Internacional de la Violencia, de concientizar sobre el tema de la violencia contra las mujeres, que fue, ¿no?, el pasado viernes, justamente un colegio secundario de nuestra ciudad, del barrio Esperanza, va a llevar el nombre de Andrea López, quien fue víctima, ¿no?, del femicidio por parte de Víctor Purreta, y bueno, y obviamente en nuestra ciudad es símbolo, ¿no?, de feminismo abolicionista, también de la cultura prostituyente y protagonista de una historia realmente terrible, ¿no? La tenemos al teléfono a la profesora en historia recibida en la Universidad Nacional de La Pampa, Luciana Verástegui, y ella trabaja como docente en distintos colegios estatales y es docente de este colegio secundario que va a llevar el nombre de Andrea López. Hola Luciana, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, la verdad que qué lindo gesto realmente, y quiero que me cuentes un poco cómo surge la idea de esta elección, de este nombre para este colegio. Bueno, la verdad que todavía estábamos como medios que no caímos en la elección del nombre. La idea de el cole es un cole muy nuevo. Surge y se crea y comienza a funcionar a partir del año 2018 en el marco de un proyecto por parte del gobierno provincial de llamar a un núcleo tanto de la escuela del jardín inicial, primaria y secundaria, escuelas proyectos I. Uh-huh. En el marco de esto, a partir del año 2018, con los estudiantes y las estudiantes, venimos trabajando algo que es muy importante, que es la identidad. El cole surge en alguna medida como demanda, y no solo del barrio Esperanza. El cole, si bien se ubica en el barrio Esperanza, pero aglomera de alguna manera la población de Ernesto Kirchner, pueblos originarios, Nelson Mandela y ahora San Juan. Uh-huh. Solamente pueden asistir chicos que tengan su domicilio en ese barrio, porque por supuesto surge por una problemática muy real, que es las distancias, los coles, cuestiones económicas, ¿no? Y a partir de este impulso de trabajar la identidad, se empezó a trabajar con un grupo de estudiantes y de profes la idea de por qué no tener un nombre, ¿no? Que es algo tan característico que todos tenemos, ¿no? Que nos identifica. Y así empezó la idea de proponer, de buscar, donde luego, por supuesto, llegó la pandemia y nos desarticuló un poco. Tuvimos que reestructurar para otros lados. Y bueno, y este año ya un poco más plantados en la escuela, sí, retomamos de alguna manera ese proyecto, las voces, y bueno, y llevamos a cabo la elección, que donde se logró proponer tres nombres, de mujeres y pampeanas. Uh-huh. Y con la condición de que fueran de Santa Rosa, ¿no? Se propuso Gloria Corral, una artista plástica, uh-huh, Lucía Tartaglia, sí, estudiante, desaparecida, también víctima de la última dictadura cívico-militar, y Andrea López, sí, también víctima de femicidio y desaparecida, ¿no? Y trabajar bien el concepto esto de qué significa desaparecida en esto de la identidad y en el marco de Escuelas Proyectos I, que la escuela viene a dar una impronta al barrio, ¿no? Claro. Luciana, y bueno, un poco en esta idea de que vos decís de identidad, ¿no? Y en este caso nombrabas a los distintos barrios que también nuclean a los distintos centros educativos, ¿no? También trabajar, ¿no?, todos estos temas que lamentablemente pasan en nuestra sociedad, ¿no? Hablarlos y tratarlos en la escuela, ¿no? Qué importante es. ¿Cómo lo tratan y qué les pasa a los chicos y a las chicas de las escuelas cuando se llevan a cabo estas acciones? Sí, en realidad el recibimiento de los chicos siempre es positivo en cualquier propuesta que uno lleve, por supuesto, siempre con mayor interés o con menos interés. En este caso lo que hicimos fue proponer charlas de allegados de las diferentes candidatas para que ellos pudieran escuchar otras voces, ¿no? En primera plana. donde ellas tuvieran un lugar de instancia de preguntas, y no solo los estudiantes, sino la familia. Trabajamos mucho con las familias, donde hacemos parte, porque también la ESI, ¿sí? Que es una ley, por ahí cuesta mucho romper, y esto nos permite romper con ciertos mitos de qué es la educación sexual integral en las escuelas, que no es lo sexual, ¿sí? Que es conocer mi cuerpo, que está buenísimo, pero también el respeto, la diversidad, el conocerme, que el otro es otro, que tiene derechos y que yo tengo obligaciones también para con el otro, y del respeto. Esto nos da una puerta enorme, enorme para seguir trabajando, y nos puso muy contento porque en realidad Andrea fue votada principalmente por la comunidad. En la urna de comunidad, Andrea tuvo la mayor cantidad de votos y también los estudiantes la eligieron. Entonces, ¿qué mejor que el barrio se siente identificado y representado con ese nombre, ¿no? Porque es una escuela, un docente tal vez puede estar un año, después otro año no, puede volver. Pero el barrio y los chicos creo que siempre están. Vos decías la urna de comunidad, ¿qué otras urnas había? Hicimos tres urnas, unas urnas por supuesto para estudiantes, otra urna para docentes y personal no docente en institución, y una urna para la familia y la comunidad. Wow, qué honor también para la madre de Andrea, ¿no? Realmente saber que bueno, que tienen tan presente, ¿no? ¿Quién fue por cada una de las mujeres propuestas a hablar a la escuela, al colegio? Bien. Sí, por Andrea, bueno, fue la agrupación Todas Somos Andrea, por Gloria Corral fue su marido con sus dos de sus hijos, y por Lucía Tartaglia tuvimos la oportunidad de escuchar a su sobrina, y Oscar Gatica, que en un momento escribió un libro sobre Lucía. Así que tuvimos gratificantes representaciones de cada una. Tal cual. Y que también, ¿no? Luciana, estas representaciones, ¿no? De que puedan estar estos nombres en una calle, en un colegio, también va de la mano, ¿no? De lo simbólico, pero también de una lucha que hay detrás para que no vuelvan a ocurrir estas cosas, para tenerlas presentes. Exacto, sí, porque si bien el nombre de la escuela, bueno, ahora falta toda la parte burocrática, ¿no? Ministerial y demás, pero también Lucía y Gloria van a estar representadas en la institución, porque nos parecía que eso lo habíamos decidido una vez que se propusieron los tres, porque nos parece que se merecían un lugar en la escuela también. Y esta cuestión, como vos decís, de memoria, de no olvidar, de recordar, de estar, y que, vuelvo a repetir, nos da una puerta enorme para trabajar cuestiones muy básicas que están muy instaladas, digo básicas en el sentido que por ahí naturalizadas, y tenemos que comenzar a desconstruir, a desnaturalizar ciertas prácticas, que es muy difícil, pero bueno, creo que venimos haciendo un buen trabajo en la escuela. La verdad que sí, porque vos decías que la escuela no tiene, viene a darle una impronta al barrio, y es muy importante el tema de la identidad, ¿no? Que los chicos se sientan más con... Siempre se habla, ¿no? De crisis educativa, de los chicos, de deserción escolar, más con este tema de la pandemia. Y realmente qué importante que los chicos se apropien del colegio también, ¿no? Sí, es como siempre le decimos, en realidad la institución educativa no funciona sin ellos adentro, ¿no? Si sacamos a los estudiantes, las escuelas no darían nada. Y además hemos logrado mucho, porque también logramos conformar una cooperativa, en mano de otra profe que es una genia, conformamos la segunda cooperativa escolar en la provincia, y la verdad que es darle estas herramientas muy necesarias a los chicos en un futuro, como ciudadanos, porque los formamos como ciudadanos ante todo, y darle las posibilidades, ¿no? de herramientas que a la hora que ellos salgan al mundo laboral o al estudiar, se llegan cosas concretas de la escuela, ¿no? Y somos formadores de pensamiento, entonces creo que es darle esta oportunidad de abanico, que escucharan las propuestas, que ellos decidieran a quién votar, que ellos tomaran sus propias decisiones. Y hicimos un simulacro, ¿sí? De una práctica ciudadana que a futuro la van a hacer, que es el votar, ¿no? Mm. La representación del cuarto oscuro, la urna, el padrón, tenían que entrar, elegir una boleta, ponerla en el sobre, firmar, dar su número de DNI. Entonces creo que es esto, darles cosas concretas a futuro que ellos puedan aplicar realmente. Sí, es un poco no insertarlos, ¿no? En la sociedad misma. Bueno, sí. Ya está terminando casi el ciclo lectivo. Particularmente en esta escuela, ¿queda algo más por hacer o ya podríamos decir que estás cerrado el año? No, creo que estamos cerrando el año. Ahora, en realidad, el jueves tenemos un cierre, la escuela propuso un cierre con murga, con una barriada, así que ya el jueves están también invitados a que puedan asistir, donde cada curso formó su nombre, su cartel, decoraron su ropa, así que vamos a hacer como un gran cierre del ciclo lectivo. Y más que orgullosos y de todo lo que hemos logrado este año. Luciana, ¿y cómo? Bueno, ahora falta toda la parte burocrática, justo los agarra fin de año, ¿no? Así que probablemente más o menos les dijeron cuándo se estima que se pueda dar una inauguración, una fiesta de festejo, ¿no? De este nombre nuevo. La verdad que no puedo decir una fecha exacta, pero vamos a tratar de que pueda ser para el 8 de marzo. Ahora vamos a presentar toda lo que es la parte de escritura hacia el ministerio. Y bueno, después quedará al ministerio, creo que tiene que ser la resolución, y una vez que sea oficial, organizarnos. Me gustaría que sea para el 8 de marzo, para el 10 de febrero realmente no vamos a llegar, tampoco claro. La escuela está muy habitada, pero por lo menos lograrlo el 8 de marzo. Y si no, bueno, vamos igualmente a hacer que ese día sea como el principio de el fin, ¿no? Que no tenga fin, que sigamos trabajando. Y la verdad que déjame aclarar que estamos muy contentas con la repercusión, con el apoyo de la comunidad, no solo de los barrios, sino de todo Santa Rosa y de otras localidades. Así que estamos como muy, todos los profes que hemos participado, que hemos apoyado en distintas instancias, la DIRE, la coordinadora de nivel, la verdad que uno a veces por ahí es la cara visible, pero también hay mucha gente atrás, y los estudiantes y las familias sobre todo que son un gran apoyo. Yo te voy a decir una cosa, Luciana, vos dijiste en el desarrollo de esta entrevista en un momento que la escuela no sería nada sin los alumnos, y yo voy a sumar que los colegios hoy por hoy, y yo creo que siempre, yo vengo de un colegio realmente que fue humanamente muy presente, que fue el Colegio Ciudad de Santa Rosa en su momento, y la importancia de los docentes, del compromiso de los docentes y de acompañar, y de los directores, ¿no? Y como vos decías, de coordinadores, de presentarles esto a los chicos, de que el colegio no es solamente ir a estudiar, de presentarles estas opciones, de trabajar en estas tres mujeres, de traerle personas que las conocieron o que tuvieron mucha cercanía o que tienen mucha relación con su historia de vida, y que eso también es muy valioso, y el darles la posibilidad de, bueno, esta es parte de la historia, esta es parte de la historia de nuestra ciudad, ahora les toca elegir a ustedes. Eso, el hacerlos parte de algo y trabajar para que ellos se sientan identificados, eso es lo que hace un colegio muy valioso. Así que yo sumo eso. Por ahí no, perdón, pero por ahí también no es hacerlo parte, sino a veces es escuchar lo que ellos tienen para decir. Mm. Y ellos querían un nombre, entonces me parece que por ahí es motorizarlos y darles la posibilidad de llevar estas prácticas, ¿no? Sí, totalmente. Luciana, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Y ahí estaremos. Cuando nos avisen, ya tenés ahí el teléfono del PRODU nuestro, de Gustavo. Sí, ya vamos a avisar y todos invitados a la inauguración del nombre. Ahí estaremos. Un abrazo grande, Luciana. Muchas gracias. Abrazo a ustedes. Chau.